canto. Cuando se trata de escapar, anestesiado. Ya se vale que despiertes de este inmenso fascinante. Esto no fue gracioso.